Amigos, la Fundación Kassel para la Dependencia tiene el gusto de invitaros a la conferencia que bajo el título Optimismo y Dependencia impartirá el prestigioso psiquiatra don Luis Rojas Marcos el próximo día 24 de abril, martes, a las 12 horas en la avenida de Burgos número 109 de Madrid. El doctor Rojas Marcos tiene previstas tres ponencias en las que hablará de distintos temas que nos acercan a la realidad de las personas dependientes. Este ilustre psiquiatra sevillano es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Bilbao, doctor en Ciencias Médicas por la Universidad del Estado de Nueva York y especializado en psiquiatría también en Nueva York y patrono de honor de la Fundación Adana. Nos reserva para más adelante dos ponencias, Aprender a envejecer y Superar las adversidades asociadas a la dependencia. Las conferencias estarán abiertas a distintas entidades sociales, administraciones y público en general, acentuando así el compromiso de la Fundación en materia de sensibilización sobre dependencia y promoción de la autonomía personal en este país. Para confirmar asistencia, envía un correo a fkaser@fundacionkaser.org con tu nombre, apellidos y entidad, en caso de pertenecer a alguna. Se ruega confirmación.